Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Así que sos Adriana Victoria por la Segunda Guerra. Sí, por la Segunda Guerra. Así es, me pusieron Victoria por la Segunda Guerra, porque nací en el 41. Naciste en el 41, y, pero entonces te lo ponen por adelanto, claro, esperanzador, claro, de que ganaran los aliados. Claro, claro. Yo creo que por la Junta de la Victoria, porque como estaba en el PC, mis viejos, sí, y me pusieron Victoria por eso, por la victoria futura de los aliados. Pues sabes que esta es una buena forma de empezar esto que dijiste, porque, claro, tu viejo, un prócer del pensamiento argentino, aparte de lo que fue como titular de la UBA. Sí. Tu viejo viene del PC, ¿y cómo es que se hace peronista? ¿Lo echan del PC? No, primero se hace peronista y después lo echan del PC. O sea, primero se hace peronista, después lo echan del PC. Estaba en el PC. Él militaba en el PC desde... era medio anarquista en los años 20. Sí. Después se hace... Él nació en el 6, ¿no? A fines de los 20, medio anarquista, a fines de los 20, principios de los 30, se afilia al PC... Y se hace militante, deja de estudiar y se transforma en militante full time del PC. Ya empieza a tener, y llega a el Comité Central. Mm. Empieza a tener problemas con algunos libros, cuando escribe la época de Mariano Moreno. Ya ahí empieza a tener problemas. De la colonia a la revolución. Sí. En el 45. Sí. Ahí lo que él ve es, bueno, acá este es el pueblo, esto es lo que escribe después en la historia crítica de los partidos políticos. Uh-huh. ¿No? Y entonces le parece que hay que tener un vínculo distinto con el peronismo, que hay que influir sobre el peronismo. Y lo expulsan del PC a él, no solo a él, o sea, todo un grupo muy importante, la célula ferroviaria del PC es expulsada, un grupo importante de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza... lo expulsan junto con Eduardo Astesano, con una cantidad de gente. Lo expulsan y además le dan el tratamiento que daba entonces el PC a los expulsados. O sea, terrible. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Doctora en pedagogía y una de las especialistas más prestigiosas en educación de nuestro país, hoy nos cuenta quién es Adriana Puigros. Y la historia de tu vieja es alucinante también. Ah, sí. Porque viene, la familia de tu vieja viene fugada de Rusia. Claro. De los comunistas. De los comunistas, claro. Y tu vieja se casa con uno acá. Claro, imagínate la alegría de mi abuelo. Claro. ¿Es cierto que tu casa era una biblioteca, literalmente? Sí. Sigue siendo mi casa. Mi casa ahora también sigue siendo una biblioteca. La casa de mi viejo era una biblioteca, sí. Había muchísimos libros y la gente pasaba, a veces por la ventana miraban y preguntaban, ¿es una biblioteca? Y además, sobre todo, era un lugar en donde a donde iban muchísimos jóvenes, te digo, la juventud de los años 60, sí, de América Latina, uh-huh, que estudiaban en Buenos Aires, pasaban por mi casa. Te doy un ejemplo: Rodrigo Asturias, que después volvió, el hijo de Miguel Ángel el Mayor, que estudiaba medicina, creo que se recibió de médico acá, volvió a Guatemala y vivió 40 años en la clandestinidad, fue el jefe de la guerrilla guatemalteca y se murió de viejo. Bueno, pero bueno, lo doy como un ejemplo porque pasaron todo tipo de revolucionarios latinoamericanos, pasaban por mi casa. Adriana Puigros es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Buenos Aires y es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿Por qué empezaste tu instrucción en semejante ámbito con los griegos? ¿Lo decidiste vos? Según mi información. Sí. Digo. A ver, era un lío. ¿Vos sabés lo que era sentarse así? Yo me sentaba en medio de la biblioteca de mi papá y decía, ¿por dónde empiezo? Uh-huh. Con lo cual siempre creo que tengo una muy mala cultura básica, o sea, muy insuficiente respecto a lo que yo creo que debería tener, vamos a decirlo así. Y sí, y empecé por los griegos, y leí, después me olvidé porque tengo muy mala memoria, pero a lo mejor algún estrato, algo por ahí, quién sabe, me quedó. Cuando se produce tu comienzo formativo, digamos, sí, o la aplicación de tu comienzo formativo, ¿vos elegís Bellas Artes? Sí, claro, yo era pintora desde chica, además, siempre me acuerdo de una escena donde estaba mi abuelo, el papá de mi papá, que era un exilado, se había exiliado de su familia catalana, que quería que él fuera, él le tocaba ser cura en la tradición catalana, sí, y se escapó a la Argentina, bueno, y era republicano, y siempre me acuerdo que estaba con mi papá y mi abuelo, yo era chica y yo dibujaba, y que ahí me dijeron los dos, mi abuelo sobre todo, que bien pintaba, que fuera pintora. Bueno, yo quería ser pintora, quería ser artista plástica, intenté, pero no, la vida no me dejó, y en particular ahí mis viejos, que me mandaron a la escuela normal para... ¿Por qué querían un título? Claro, para que tuviera un título, pero me lo mandaron a Bernie, que era muy muy amigo de mi papá, para que me dijera, mira, tenés que ir a la escuela normal mientras estudiás, si querés vení al taller, pintás, sí, pero tenés un título y entonces después podés pintar siempre toda la vida. Bueno, después la vida se hizo complicada y un buen día, cuando tenía como 24 años, dije, no puedo trabajar para sostener a mi hijo, ahí ya estaba estudiar. Casada con alguien que te hace la pata, se van a Jujuy y todo. Claro, a los 18 años me casé. Nos fuimos a Jujuy, tuvimos un hijo, que es mi hijo mayor, uh-huh, Pablo, y vivimos en Jujuy un tiempo. Yo fui maestra en la quebrada de Humahuaca, fue mi primer puesto docente. Iba con la panza, subía por la quebrada en el colectivo, había colectivo, uno que iba, ¿te acordás? Uno que iba a la mañana y volvía a la tarde. Era muy lindo, muy lindo. Fue un impacto de esos, fueron meses, un año escolar, pero un impacto para siempre. ¿Y tu primer marido era militante? Mi primer marido era militante. Todavía no, era como, era de izquierda, era militante de sectores de izquierda vinculados en ese momento, me acuerdo justo dónde estaban en ese momento, pero sí, en la universidad, así, juntos con Ernesto Laclau, con Analía Pairó, fundamos la primer agrupación de izquierda nacional de la universidad en uh-huh, filosofía y letras, uh-huh, y siempre me acuerdo cuando agarramos las elecciones, ¿qué año? 63 de haber sido, y yo siempre me acuerdo de eso porque era fantástico, porque ocupamos toda la calle Viamonte donde estaba la facultad, uh-huh, y fue la única vez en mi vida que sentí que tomamos el poder, realmente creí que tomábamos el poder. Es en ese momento habíamos ganado la elección de consejeros superiores de filosofía y letras, y subió como consejero Ernesto. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Cuando volvés de Jujuy es cuando decís, no puedo seguir viviendo o intentando vivir de la pintura, cosa por el estilo. Sí, un poco después, unos 3 años después. Yo cuando vuelvo de Jujuy voy a trabajar al poco tiempo al Jardín Infantes Arcoiris, que era una escuela de avanzada, una escuela de vanguardia, y ahí se hacía educación por el arte. Y ponerle unos 3 años después, eso era muy avanzada, educación por el arte, los chicos además iban a la mañana a la escuela común y a la tarde iban a Arcoiris. Y después me separé de mi marido y tenía que trabajar, tenía un chico chiquito, tenía que estudiar y además era obligatorio militar. Entonces en el medio de eso la pintura no iba. ¿Y cómo se te ocurre Ciencias de la Educación? Pensalo en quien lo ve / escucha con cabeza de ahora. La mina esta tenía que ganarse el mango porque se había separado, porque tenía el pendejo, por todo lo que acabas de explicar, y se mete a estudiar ciencia de la educación para que para vivir de maestra al cuánto tiempo, ¿entendés? Bueno, a ver, es complejo porque le digo a los oyentes, a mí la educación me gusta muchísimo, o sea, tengo una vocación por la educación. Sin embargo, yo elegí ciencias de la educación porque pensé que me iba a tener un título universitario, que era como exigencia en mi familia, y yo no podía estudiar lo que quería, que era Bellas Artes, porque no había en la Universidad de Buenos Aires, sino en La Plata, o Arquitectura, que había empezado en la Universidad de Buenos Aires, pero no pude. Entonces busqué una carrera que fuera afín con algo que me gustara y que me permitiera hacerlo. ¿Y la estudiaste dónde? En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por suerte, tuve algunos muy buenos profesores. Arminta Verasturi, por ejemplo, la madre del psicoanálisis infantil en la Argentina, estaba de profesora. Por suerte tuve muy buenos profesores. Puigros fue directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y también secretaria de Estado para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva del Ministerio de Educación Nacional. Y mientras, ¿cómo te bancabas con tu viejo? ¿Te vas en algún momento a vivir a La Plata, creo, con la mujer de Helma? Antes eso fue, claro, eso fue cuando teníamos 17 años. Mara tenía 16 y yo 17. La mujer de Helman. Sí, Mara, la madre de la mujer de Juan Helman. Y entonces nuestros padres eran muy amigos. Y como no aguantábamos más nuestras respectivas casas, porque, a ver, mi casa estaba siempre llena de estudiantes, curas, militares, políticos. Era un difícil. Y Mara estaba llena de... Estaba Piazzolla, el viejo de ella, que era poeta, era un quilombo. Entonces decidimos que nos queríamos ir... No vamos a vivir solas. Bueno, fue un escándalo. ¿Cómo te imaginaste? En los años 60, dos chicas de 17 años irse a vivir solas. Entonces se inventaron, entre mi papá y Juan Carlos Lamadrid, el padre de Mara, que nos fuéramos a La Plata, porque Juan Carlos trabajaba en una inmobiliaria y tenía una casa, por eso, que estaba vacía con unos cuidadores. Entonces nos permitieron ir a vivir a La Plata y sobre todo le contaron a toda la familia que nos íbamos a estudiar. Nosotros dijimos sí porque queríamos, las dos queríamos pintar. Y nos instalamos ahí. Era cómico porque éramos ahí fue que me metí con el grupo Espartaco. Y a mi primer marido, a Norberto, lo conocí en el grupo Espartaco, porque Norberto es hermano de Carlos Cesano, uno de los fundadores del grupo Espartaco. Entonces allá estamos con Carpán y con todo el grupo, que se reunían en un café de Córdoba y Maipú. No me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, ¿sabes lo que hacíamos? Nos tomábamos con Mar un tranvía al tren a las 11 de la noche, cuando los cuidadores de la casa se dormían. Tomábamos el tren de La Plata a Buenos Aires, íbamos al café, que en esa época esa era la gran aventura, después tomábamos el tren y volvíamos, y nadie se enteraba. ¿Cuándo dirías que empieza tu relación con el mundo de la educación, propiamente dicho, en términos de que a partir de determinado momento la educación es, comillas o sin ellas, tu vida? Yo creo que en la escuela, no, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, eso empieza con mi hermano. Mi hermano era 9 años menor que yo. Y era mi juguete, y en alguna medida había un vínculo bastante maternal con Sergio. Ahí hubo algo. Y después cuando fui a la escuela normal, que en el normal 6, por más que era muy autoritario, también nos enseñaron muchas cosas interesantes. ¿Y tu hermano lo matan? A mi hermano lo matan en el 76, en junio del 76. Tenía 27 años. ¿Y vos te vas a México? Yo me había ido ya a México. Yo me fui a México al día siguiente que intervinieron la Universidad de Buenos Aires. Como yo era decana de Filosofía y Letras, entonces ya se sabía, ¿te acordás que iban a intervenir? Era evidente que iba a caer el ejército, la policía, quién sabe, en la universidad. O sea, yo ya había tenido una bomba en mi casa, una bomba en la facultad. Bueno, pero digamos, la decisión fue esperar hasta el momento, quedarme en la facultad hasta que intervinieran. Efectivamente eso ocurrió y al día siguiente me fui a México, septiembre del 74. Nos fuimos con mi marido y con los chicos, ahí yo ya tenía 3 chicos, con boletos de 21 días. pensando que nos íbamos por 21 días, que era una circunstancia, y nos quedamos 10 años. ¿En dónde? ¿En México DF? En México DF, sí. En México DF. Que donde no, la verdad que yo puedo decir que desde el punto de vista del laburo, etcétera, yo tuve un exilio maravilloso desde ese punto de vista. Desde el punto de vista emocional fue terrible por muchísimas cosas. Fuiste la primera exiliada de la familia, ¿no? Yo fui la primera exiliada en México. Después vinieron, después empezaron a llegar otros. O sea, Noelle Trick estaba, pero había ido por otra razón, y estando él en México, es que lo amenazan, le amenazan a Tununa Mercado, su esposa, etcétera. Pero como exilada, yo fui la primera que llegué. Y inmediatamente empezaron a llegar muchos. Asilados, yo no estuve asilada. Asilados, no, estuvieron, primero creo que fue Rigui y mi papá, los Vaca Narvaja, que se metieron en la embajada todos. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Doctora en Pedagogía, especialista en educación, diputada, cuenta quién es Adriana Puigros. En Filosofía y Letra como decana estás unos meses, en verdad. Sí. 4 meses, una cosa así. Sí, cerca de 6. Pero bueno, fueron 6 meses que de una intensidad brutal, brutal. 6 meses en donde lo que hicimos... Ahí, ¿ves? Pusimos en juego, no solo yo, sino yo siempre trabajé con equipos, siempre, toda mi vida, hasta ahora. Y pusimos en juego todo lo que pensábamos de la educación que había que hacer, o sea, realmente creíamos. Mira, por ejemplo, año 73, hace muchos años, yo empecé siendo directora del Departamento de Ciencias de Educación, después fui decana. Y cambiamos los planes de estudio e hicimos una carrera de educación. En La Matanza, no existía la Universidad de La Matanza en esa época, una carrera de educación para docentes en ejercicio en La Matanza. Hicimos una salida de la carrera de educación, otra que era para lo que en ese momento llamaba minoridad, hoy diríamos una carrera especializada en niños, adolescentes, niñas. Bueno, hicimos reformas fuertes, de vinculación entre investigación y docencia, muy fuertes. Lástima que todavía no hay escrito un libro, no hay un libro que cuente lo que fue la reforma de la universidad, de las universidades argentinas en el 73-74. Y hacelo, che. Ahora que las universidades, hablaremos después de esto, son sí. Un caos, ¿no? La política universitaria argentina es un caos, pero de esto yo creo en todo que caso sí. Hablemos después. Sí. Ahora que hablabas de México, de alguna nota que diste, recogí algo que contabas de la Navidad de México en Cuernavaca en el 77, y ahí están Miguel Talento, tu marido después, Bernetti. Sí. Nicolás Casullo, nada menos que Caletti, el decano de Sociales de la UBA. Y Pepe, Héctor Schmuckler. Pepe, ¿no? Liashev, que murió hoy. Sí. Y que, bueno, que los últimos años realmente se fue al otro extremo y pensó. Sí, sí. Pero en esa época era un amigo, era sí, un claro. Amigo. No, pensaba en lo de México, ¿sabes por qué? Porque hablaste del exilio maravilloso en México, en tu caso. Lo que significó México, ¿no es cierto?, para los exiliados. Sí. Y lo que es aquello en lo que hoy México se ha convertido. No puedo dejar de relacionarlo. México duele, ¿eh? Yo soy mexicana, ¿sabes que yo tengo nacionalidad mexicana? Ah, no, ni la menor idea. Yo tengo nacionalidad mexicana. Me lo dio el gobierno de México y siempre le voy a estar agradecida. O sea que en algún lugar lo siento como mexicana. Yo tengo una relación muy profunda con México. Nunca dejé de ir a México. Nunca llegué a estar 2 años sin ir a México. Desde los años 70. Uh-huh. Sí, México duele. Lo de México es tremendo porque no hay un hilo, no hay un hilo conductor, no hay en este momento, no hay todavía, quién sabe, no hay algo que organice. Y tampoco, como me decía una amiga, apaga el celular, no te agarramos. O deja que Roxana te lo busque en la cartera. Total, entre ustedes, sácalo, Roxana, llévate la cartera, dale. O como me decía una amiga mexicana ayer, bueno, tampoco surgió Pancho Villa, porque no hay ni una solución bonapartista de izquierda, digamos, sí, ni hay una amalgama que permita construir algo. De todas maneras, se escuchó hoy que Cuauhtémoc pidió la renuncia de toda la conducción del PRD, lo cual me parece muy interesante porque quiere decir que se está moviendo algo allá adentro, ¿no? Adriana es investigadora principal del CONICET y profesora consulta titular de la UBA, y fue profesora titular de la Cátedra Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en Filosofía y Letras de la UBA desde 1987. ¿Cuándo volvés? ¿84? Yo vuelvo a la Argentina en diciembre, es decir, en Navidad del 84. ¿Y ahí? Y ahí fue muy duro. ¿Por? Fue muy duro porque no me querían. Porque... ¿No te querían? No, no. En la Facultad de Filosofía y Letras, quienes en ese momento dirigían el Departamento de Ciencias de la Educación, se negaron a que mi proyecto de investigación, que se desarrolló y se desarrolla ahora en México, voy el lunes justamente por eso, se negaron a que se instalara en la facultad porque decían que volvían los subversivos. Pintaron en las paredes: vuelven los subversivos. ¿Las paredes de Filo? Sí. Año 70 y... Pero eso ya fue 78-79. Sí, las paredes... Está bien, pero Filo. Vos... Estamos en... Va, claro, vos volvés... No, perdón, discúlpame. 88-89. 88-89. Pero cuando vuelvo en el 84... A ver, fue así. En el 83 hubo en México un congreso importante. Ahí fue Francisco de Lich, Pancho, a México. Y se encuentra con Julio Labastida, que era el vicerrector de la Universidad de México. Y Labastida le dice: ¿por qué no traen a Buenos Aires el proyecto de investigación de alternativas pedagógicas en América Latina que yo dirigí en México? Pancho le dice sí. Entonces, viene a Buenos Aires, habla en Filosofía y Letras, en principio lo dicen sí, y después estaba Gilda Romero Brest, era quien estaba allí, y después Gilda dice no, mientras yo esté, nunca Adriana va a pisar la facultad ni el CONICET. Entonces, el proyecto vuelve a la Argentina porque Aiderich me dice: mirá, pasó esto, pero tráelo al Instituto de Sociología, que es el que yo dirijo. Y después, ¿cómo sigue tu canal político? ¿O mientras cómo sigue? ¿Con qué te empezás a relacionar a la par de lo profesional? Mira, ahí ahí estábamos, realmente éramos un grupo con Nicolás Casullo, Horacio González, uh-huh, todo ese grupo. Empezamos a hacer reuniones frente a algo que veíamos que se venía y que en ese momento todavía no se llamaba menemismo, pero ya se perfilaba como tal. Uh-huh. Entonces nosotros renunciamos al Partido Justicialista con una carta pública entre el 85 y el 86. Uh-huh. Y siempre con la idea de que, siempre estando en la izquierda peronista, porque la verdad es esa, yo sigo estando en la izquierda peronista, o sea, a donde me voy, termino estando en la izquierda peronista, pero afuera del Partido Justicialista. Entonces, ahí creímos que íbamos a poder construir algo, pero no pudimos. La verdad que no pudimos. Fue desde el punto de vista de una construcción política, fue un fracaso. Desde el punto de vista ideológico, fue una reafirmación. Uh-huh. Y después, durante la década del 90, yo básicamente tengo una militancia de intelectual. El otro día, uh-huh, me dijeron, me da mucho orgullo, porque me dijeron los dirigentes de CTA: ah, otra vez ahora sos nuestra intelectual orgánica. Y entonces... ¿Te dijeron en la CETERA? Me dijeron en la CETERA, sí, la CETERA. Sos nuestra intelectual orgánica. Bueno, entonces sí, de intelectual orgánica. Toda la década menemista, es lo que te dije. Trabajé para la CETERA, trabajé en investigación, mi militancia era militar contra el desastre de la educación que hacía el menemismo. Doctora en pedagogía y una de las especialistas más prestigiosas en educación de nuestro país, hoy nos cuenta quién es Adriana Puigros. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza, en la memoria. Borges. Decime quién sos vos. Doctora en pedagogía, especialista en educación, diputada, cuenta quién es Adriana Puigros. ¿Cómo te resultó la experiencia de ser funcionaria? Una mina que viene de todo el campo intelectual. ¿Qué te pasa? Me viene el anillo al dedo esto que la CETERA te dice volvió a ser nuestra intelectual orgánica. Porque ahí viene una etapa en donde incluso te enfrentás con el gremio docente, tenés discusiones públicas. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Saliste bien, mal? Fantástico, bien. Porque lo que pasa es que durante mi gestión... Pero te digo una cosa, yo estaba en el Frente Grande desde antes, sí, claro. Desde que se fundó. Sí, fundó, sí. Por eso es lo que después me lo salteo. Muy bien. O sea, la relación que yo tuve con el gremio docente fue muy buena porque lo primero que hicimos fue dictar la primera ley de paritarias. Eso fue lo primero de todo. Entonces, la primera ley de paritarias de la Argentina se dictó en la provincia de Buenos Aires. Con la ley de paritarias era una mesa de trabajo. O sea, lógicamente el gremio se sentaba de un lado y nosotros del otro. Y que hacían paro, etcétera, tenía que hacerlo. ¿Nunca te hizo ruido eso? No, porque además en realidad hicieron una vez un día de paro nacional, nada más. Pero bueno, sí, discutíamos mucho. Pero ¿sabes qué pasa? Compartíamos una visión de la educación. Había una sola discusión que nunca saldamos, hasta ahora discuto con ellos, que es que ellos piensan que no les gusta que quienes son gremialistas sean después funcionarios. Tienen algo de razón, que cambien el lado del mostrador. Algo de razón tienen, pero el problema era que mis compañeros, los que podían estar en la gestión conmigo, como Mari Sánchez, uh-huh, eran gremialistas. Y de hecho vinieron a la gestión conmigo, muchos de ellos. Entonces, de alguna manera, fue una gestión compartida. O sea, yo creo que lo mejor de esa gestión fue compartida con los gremios. ¿La educación siempre está en crisis? No, yo creo que no. Yo creo que la palabra crisis la inventó la UNESCO. Y que la crisis de la educación, en el famoso libro de los años fines de los 50, principios de los 60, la crisis de la educación. No, yo creo que la educación tiene un problema, que es que tiene problemas para cambiar al ritmo de el conjunto de lo que cambia en la sociedad, sobre todo en una época como esta, ¿no? Y que está, si hablamos de la educación formal, del sistema educativo, está siempre detrás de esa terrible carrera que están jugando los medios, más que los medios a esta altura, el gran problema de las corporaciones. Mira, estoy viendo una que se llama Cronos, brasilera. Una gran corporación que tiene otras empresas y que decidió invertir en educación. Entonces, está en 25 estados de Brasil y se está comiendo, clac, clac, va comiendo todas las escuelas. Es un Pac-Man. Claro. Claro, Pandan de la edad de... Creo que es una privatización de hecho, ponele. Es una privatización de hecho, pero te digo más, ¿quién nos paga el sueldo de la Universidad de Buenos Aires? El Banco Santander. O sea que administra la cuenta sueldo de la Universidad de Buenos Aires el Banco Santander. ¿En dónde está tercerizado el campus informático de la UNAM, la Universidad de México? Imagínate la influencia ideológica. Es del Banco Santander y Telefónica, que están asociados. Ese es el gran peligro que tenemos ahora, ¿eh? O sea, la escuela privada parroquial, nada. O sea, atiende a los chicos pobres del barrio. No es el problema. Otra cosa es que el subsidio estatal a las escuelas privadas hay que transparentarlo, todo eso sigue siendo así. Pero estamos ante una situación inédita. Mira, hace 20 años Henry Giroux, un pedagogo de la izquierda norteamericano, escribió un libro en donde ponía números y decía: el sexto rubro de comercio en el mercado mundial está siendo la educación. Descubrieron la educación como un mercado. Al presidente de Cronos, está en el país del domingo pasado, hay un gran artículo sobre Cronos justamente, Y le preguntan, le dicen, bueno, la situación de Brasil no va a ser buena, va a ser mala en los próximos años. ¿Usted qué le parece? ¿Cómo les va? Y él dice, no, a nosotros no, porque nosotros tenemos clientes para siempre. Sí, la educación es para siempre. Los tipos forman sus cuadros. ¿En qué tipo de escuelas? ¿Primaria, secundaria? Empezaron por universidades. El proyecto de Santander Telefónica está en 1480 universidades, se encuentra en internet, 1480 universidades iberoamericanas, y se propone llegar a los 16 millones de alumnos el año que viene. El Cronos se propone llegar a 40 millones de alumnos. No, es muy impresionante. Yo estoy ahora tratando de bajar información sobre, hay mucho sobre todo. Puigros tiene publicados más de 40 libros sobre temas de educación y políticas educativas, y además una novela, El inspector Ratier y los maestros de tierra adentro. Sí, Adriana, ¿y acá qué hay de eso? Lo del Santander, que se cobra el sueldo en la UBA por vía de ellos. Mirá, hay varias universidades. ¿Tenés prueba o intuición o dato de que cosas como la de Cronos pueden llegar a avanzar aquí? Por supuesto que sí. El ex rector de la Universidad de La Plata me dijo que lo fueron a ver el Banco Santander para preguntarle si quería becas, ofrecerle becas a cambio de manejar la cuenta sueldo de la Universidad de La Plata. Él le dijo, no, la cuenta sueldo la maneja el Banco de la Nación Argentina. Es la soberanía educativa lo que está en juego. Entonces, ahora hicieron un acuerdo entre el rector de la UNAM, el rector de la UBA y el rector, creo que es la de San Pablo, la tercera, que se llama Macrouniversidades. Es más importante de América Latina. Yo creo que es medio defensivo ese acuerdo, ¿eh? Lo hicieron en el marco defensivo de estas cosas. ¿Y qué acordaron? Bueno, esto ahora voy a estar en México justamente con Narro, con el rector de la UNAM, y voy a tratar de ver. Creo que, entre otras cosas, sumar esfuerzos, ¿sí?, para poder tener proyectos propios, porque el avance del campus del Santander es muy importante. Te cuento algo que lo he dicho varias veces, pero lo repito porque es muy importante. En agosto hicieron un congreso, el Banco Santander, de su campus llamado Universia, y su proyecto que se llama Universia, en Río de Janeiro. Fueron, otro de lo que decía recién, 1400 y pico universidades de hispanoamericanas, latinoamericanas, y otro tanto de empresarios, porque es empresarios y universidades. Al mismo tiempo, hizo unas declaraciones Emilio Botín, que era el presidente internacional, que se murió hace dos meses. Se murió hace poco. Sí. Hizo unas declaraciones y mandó una carta a los principales clientes del Banco Santander diciéndoles todo lo terrible que les iba a pasar si Dilma ganaba las elecciones. Entonces salió Dilma y el presidente del PT públicamente a acusarlos, a acusar al Banco Santander de intervenir. Ese es el poder. Es el mayor campus que hay en América Latina. Acá es indispensable que las macrouniversidades y las chicas y todas se sumen para producir campus propios. Es decir, tienen que avanzar tecnológicamente y pedagógicamente y hacer acuerdos políticos. ¿Quién discute de esto acá? Bueno, algunos pocos que parecemos medios locos, pero porque uno dice esto y parece que está hablando no sé de qué. Adriana es actualmente presidenta de la Asamblea Nacional del Frente Grande, partido que integra el Frente para la Victoria, y también como diputada nacional, reelecta por la provincia de Buenos Aires hasta 2015. Uno dice esto, es decir, vos decís esto, y más allá de todo lo que es la comprensión que debe tenerse acerca del reclamo salarial y la eterna cuestión de la conflictividad docente, no solo a partir de la cuestión salarial, sino del estado de inicio de las escuelas y todo lo que conocemos. A ver, no es que uno vaya a contemplar todo eso como un ejercicio masturbatorio, ni mucho menos, porque quienes lo padecen son los docentes. Así es. Pero tiene que haber, yo no le tengo miedo a la palabra vanguardia, te aclaro. Sí, no, yo tampoco. Un corpus, ya que sí. En otro sentido, que piense estas cosas. Mira, por eso pregunto, ¿quién discute acá eso? Claro, mira, yo creo que hay dos respuestas, es muy interesante lo que estás planteando. Había un esfuerzo que venimos haciendo hace algunos años de constituir un movimiento pedagógico latinoamericano. Avanzó mucho la CETERA y hay una internacional de la educación latinoamericana que preside Hugo Yasky y que es muy interesante. Ahora, falta mucho trabajo todavía de base, falta un movimiento pedagógico arraigado. Ese es un trabajo que hay que hacer. Hay una buena noticia que es que me contagié con eso de buena y mala, ¿viste? La buena noticia, mala noticia, bueno, me contagié. Hay una cosa interesante que es que en los últimos 2 meses hubo por lo menos 4 congresos, uno del Frente Grande, otro del Movimiento Evita, otro de la CETERA, hubo varios, ahora hubo uno de la Organización de Estados Iberoamericanos, pero por lo menos los 3 primeros muy militantes en este sentido, en el sentido de cuando en algún momento yo lancé esto de la soberanía educativa, mucha gente se prendió, lo entendió, creo que está muy en ciernes. Pero hay otra cuestión, no hemos dictado la ley de educación superior, es una deuda que tiene nuestro gobierno, y lo digo desde ser diputada del bloque del Frente para la Victoria. La deuda que tenemos es la ley de educación superior. Sí, entonces, que te corrieron de la presidencia de la Comisión de Educación por razones que nunca entenderé. Off the record puedo saber cosas, pero continuemos a bingo. ¿Y entonces? Bueno, entonces no hay ley de educación superior. Creo que no hay ley de educación superior porque hay presiones, grandes intereses, de todos los que te digo. Inclusive, ¿qué hace una pequeña universidad? Si va, pública, si va una corporación, o una corporación como esta que te digo, o la del Banco de Bilbao y Vizcaya, que tiene es por el estilo, o la del Tecno de Massachusetts, con otros que también tiene con otros por el estilo, y le ofrece, a ver, te damos becas y te hacemos el campus. ¿Qué va a decir esa pequeña universidad? Va a decir, si vengan. Bueno, entonces hay presiones de ese tipo, hay intereses particulares, hay un triunfo de el proyecto que llevó adelante Menem de destartalar todo el sistema educativo, con lo cual... ¿Que ganó Menem? Yo creo que sí. Desintegró el sistema educativo. Lo que hay es, ¿qué es lo que une todas las universidades? Yo estoy contenta de las universidades que creamos, pese a que al principio reconozco que insistí en que primero tenía que haber una ley, un órgano, un Consejo Federal de Educación Superior, que pusiera un mapa y que dijera, hace falta una universidad acá un instituto de educación superior, acá un tecnológico, pero bueno, la historia va por los caminos que puede. Con lo cual, qué suerte que se crearon universidades como la de Moreno, todas las del conurbano. Todas las del conurbano, que están llenas de chicos, que si no, no hubiera ido, y hay algunas que son muy buenas, Florencio Varela, etcétera. Ahora hay que ordenar eso. Ahora tienes que tener algún orden. Porque si no... Porque es un quilombo. Bueno, el quilombo es que no hay sistema. Cada universidad en sí misma es muy buena, más o menos, o con problemas. Pero tiene que haber un sistema, tiene que haber una política nacional. ¿Hacia dónde vamos cuando decidimos que haya una carrera de abogados o una carrera de lo que sea? ¿Hacia dónde vamos? No hay una política nacional de educación superior. Y las decisiones las toman los rectores. En el único órgano que vincula todo esto, donde están los rectores de las universidades. No me quiere mucho, porque yo siempre digo esto. Esto no quiere decir ir en contra de la autonomía universitaria, el cogobierno. De ninguna manera. Es al contrario, resaltar el valor del cogobierno y de la autonomía. Planificación. A ver, no hay democracia sin planificación. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Adriana Puigros está contando quién es. Alguno puede llegar a estar sorprendiéndose, no por la descripción que haces del caos en lo que llamaríamos la política universitaria, sino porque tal vez se entienda como que lo priorizás respecto de lo que es lo que el periodismo, comillas, la gente, etcétera, reconoce como el problema principal, que parece anclar en la secundaria. Bueno, sí. A ver, yo no diría que hay un problema principal. La secundaria, la primaria tardó 100 años en universalizarse. La secundaria va a tardar 30. Yo creo que el problema de la secundaria, ahí sí hay crisis, pero ahí sí, yo no sé si ¿dónde aparece, en la secundaria? Yo no sé si es, pero hay una crisis, hay más que crisis, hay digamos el modelo de secundaria es un modelo antiquísimo que necesita una transformación muy profunda. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿De cuánto de antiguo es? Y mira, viene el modelo viene del 1200 porque son las preparatorias para las universidades que luego se transforman en educación media. La educación media como tal es recién de el fin del siglo XIX, mediados del siglo XIX, ¿sí? Pero el modelo es el de preparatorias para la universidad. Y es totalmente academicista, ¿sí? No ha cambiado. Ahora, quiero decir esto. Una cosa es la secundaria, y este gobierno ha hecho esfuerzos por cambiarla. No es fácil. Y otra cosa es la secundaria acelerada, que es el FINES. Entonces, acá hay algo que me parece que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que el FINES ha sido muy importante. Hay 500.000 argentinos o más que han terminado su secundaria dando las materias que les faltaban en el plan FINES. Otros que están haciendo el FINES 2, que es más rápido. Pero, al mismo tiempo, necesitamos que el FINES impacte sobre la secundaria común. No podemos dejar un plan FINES que se transforme en un circuito escolarizado para pobres en el futuro, porque quién sabe quién venga, no, vamos a estar nosotros en el gobierno, pero como sea, quien dirija la educación, y se transforma en un circuito para pobres, con un bueno, entonces, no podemos dejar ni eso, ni podemos dejar la secundaria, que es expulsiva, porque imagínate, un chico sentado, escuchando a un pobre profesor que habla a 60 chicos, provincia de Buenos Aires, con urbano, y se habla a 60 chicos, ¿no? Y está mirando el reloj para irse corriendo porque tiene 5 empleos. No se conocen mutuamente. No hay educación si no hay diálogo, si no hay vínculo. Tiene que haber vínculo. Entonces, necesitamos que aquello que atrae a la gente en el plan FINES impacte en la secundaria. Y que los profesores tengan unificación de cargos, que tengan una escuela y no 5, si va a costar lo mismo. Un sueldo le pagan los 5 sueldos y en una escuela un sueldo. Da la sensación, por lo que decís, que es más un problema de cabeza que de guita. Por supuesto. Mirá, estamos trabajando en un proyecto de nueva ley de financiamiento educativo. Efectivamente, hay un problema de planeamiento. Y al mismo tiempo, el Ministerio de Educación ha hecho muchas cosas. O sea, los 60 millones de libros que ha repartido por las escuelas, la verdad que es algo fantástico. Entre otras innumerables distinciones, Adriana Puigros fue galardonada con la mención especial a las personas destacadas en humanidades en la última década de la Fundación Conex en Educación. Es mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México con el grado de doctora en pedagogía, y recibió el premio a la producción científica y tecnológica de la Universidad de Buenos Aires en 4 oportunidades. Nosotros hemos hecho, no en el caso particular de este programa, porque es otro tipo de programa, en otros programas hemos hecho trabajos de producción, de investigación, en torno de cómo entender la cosa del federalismo en la educación. Eso también te pregunto, ¿quién lo discute? ¿Cómo haces con un Ministerio de Educación sin escuelas, con un Ministerio de Salud sin hospitales? Eso es Menem también. Pero ¿sabes qué es la pregunta de las preguntas? ¿Qué haces con Salta y la educación religiosa impuesta por Constitución? ¿En nombre del federalismo lo dejas? ¿Así es la vida? Sí, pero esa es la pregunta de las preguntas, es la madre de las preguntas. Porque el problema es que la Constitución Nacional, en todas sus reformas, del 53 al 94, estoy mal con las décadas, al 94, siempre mantuvo una ambigüedad acerca de quién es el responsable de la educación, las provincias o la nación. Además de eso, las provincias invierten más que la nación en educación. Y en realidad debería invertirse ese orden. ¿Y vos qué respuesta tenés a la pregunta de las preguntas? Si no tenés respuesta. No, yo creo que hay que recentralizar. No es recentralizar, esa palabra no va. Creo que la nación tiene que tomar responsabilidad en algunas cuantas cosas. Por ejemplo, formación docente. Yo estoy convencida que tiene que haber un plan nacional de formación docente, pero no de asesoría a las provincias, no, un plan nacional. Y no digo que lo haga mal este ministerio, lo que digo es que hay que dar un salto para adelante. Estoy mirando a futuro, porque creo que en este gobierno se ha construido una base sobre la cual pararse, y entonces hablo a futuro. Hay que hacer un plan nacional de formación docente. Me parece que hay que no puede ser que gobierne el sistema educativo el ministro de la Nación, pero con 24 ministros, ¿sí? El Consejo Federal de Educación, ¿sí? Que acuerdan, no es así, hay que cambiar la Constitución en ese sentido. Decime, los ministros esos, esto ya entra más en el terreno personal, ¿no? Pero me cae también eso como anillo al dedo. ¿Cuántos llaman para consultar a los especialistas como vos? No, llaman. Está bien, ¿qué hacen? ¿Llaman a Puigros? ¿Llaman a, no sé, a quién? No, llaman a... No sé, sí, un llaman café. A muchos. Sí, está bien, tomás no. Un café, ¿qué haces? ¿Das sugerencias? Sí. ¿Eso va a parar a algún lado que te conste que después es usado sí. para...? No, ¿sabes cuál es el problema? Que hay todavía muchos cuadros técnicos formados con la mentalidad menemista. Entonces, la mentalidad neoliberal... Es de los 90 todavía. Bueno, ¿cómo se para cambiar la cabeza de eso? Ese es el asunto. Bueno, en realidad nos atraviesa a todos, ¿no? O sea, hay una hegemonía neoliberal. Nosotros estamos en el interior de esa hegemonía neoliberal y no somos puros. Yo no soy pura, estoy atravesada, todos estamos atravesados, colgados de alguna manera y tratando de ver si allá adentro se puede construir otra cosa. Pero es allá adentro. Entonces... Todavía vos ves cómo las miradas son muy tecnocráticas. Y además, con el tema tecnológico, como además es necesario avanzar desde el punto de vista tecnológico, la verdad es que para la educación está en un trance muy, muy difícil. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos. Oficial. En lo personal, como especialista, como doctor en pedagogía, ¿te ves superada por lo tecnológico en alguna oportunidad? ¿Hay desafíos ante los que no tenés respuesta? ¿O sí, tenés claro. un patrón de análisis no, marxista le... que te sirve para encuadrar las dudas que puedas tener? No, desde la teoría, y no, trato de estudiar, trato de entender. No me veo... En lo práctico me las arreglo. Y pido ayuda. En lo teórico, y sí, pido ayuda. Claro, cuando yo veo que avanzan campus, para seguir con el mismo ejemplo, avanzan campus manejados por grandes corporaciones, acá, en Asia, pásalo, es impresionante, ¿no? Frente a eso, ¿sí? Yo digo, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Lo veo desde lo político. Yo lo veo desde lo político, entonces me pone nerviosa el hecho de que desde el punto de vista político no se avance, por ejemplo, en UNASUR. ¿Por qué UNASUR todavía no puede avanzar en materia de tecnología, en este sentido, tecnología educativa? ¿Cómo puede ser que UNASUR no haya diseñado todavía un sistema de evaluación regional? Y que todavía tengamos que tener... La PISA y todo eso. Claro, tenemos la PISA, le pagamos... A la OCDE, o sea, a la Organización Mundial del Comercio, que nos viene a evaluar desde su punto de vista. Y acá tiene que haber un avance en UNASUR muy importante. El Parlatino tiene que estar trabajando en eso. No hay curro en eso, sin hacer nombres, ¿no? ¿Empieza? ¿Y quién se queda con que esas? ¿Y si le pagan todos los países? Claro que hay curro. ¿Curro? A ver, ¿en qué curro? ¿Qué quiere decir con curro? Funcionario que seguramente algo se queda en el camino. Bueno, no, eso no sé. Por eso te digo que no hagamos nombres. No, eso... Digo, nadie se dio cuenta... No, eso no creo. ...de que te están evaluando con parámetros que no son lo que se debe. Sí, pero... Yo alguien firma, que... ¿eh? Sí. Hay funcionarios internacionales. Pero lo que sí creo es que el curro es de otro tipo. Está en ponerte, en lograr... que la Argentina y algunos países de América Latina bajen de nivel. ¿Qué resultado tenés con eso? El mismo que obtiene Macri cuando pone la inscripción por Internet. ¿Qué pasa? Si la educación pública es mala o no te podés inscribir porque no te podés inscribir por Internet, ¿a dónde vas? A la escuela privada. Entonces, ¿es el mercado? O sea, ¿beneficia al mercado? Que la Argentina aparezca en el PISA con los parámetros pensados por los señores de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Por ahí abajo, beneficia al mercado de la educación, es un mercado. Este es el tema. Me parece que es muy importante que entendamos. Pues el curro es ideológico y lo demás viene por decantación. Sí, sí, digamos. El bolsillo individualmente enriquecido, quiero decir, deviene de las grandes orientaciones en ese aspecto. Sí, sí, sí. Mira, en este momento hay una discusión loca, que es que alguien dijo que analizando para tratar el año que viene una reforma de la ley de discapacidad. Entonces intentamos mejorar la parte de educación. ¿Qué se corrió por ahí? Ayer, esta mañana, que queremos cerrar las escuelas de educación especial. ¿A vos te parece que a alguien se le puede ocurrir cerrar las escuelas de educación especial? Entonces, hay toda una movida de cuestiones que tienen que ver con competencias en el mercado de la educación especial. No se puede creer, ¿eh? Diciendo que el gobierno quiere cerrar las escuelas de educación especial. No, el mercado de la educación se mueve de una manera impresionante. ¿Cuál es el objetivo de decir que se puedan cerrar? Bueno, es, por un lado, hay una cuestión directa contra el gobierno, directa, porque hoy a la mañana el rumor era que iba a haber un decreto cerrando escuelas de educación especial, directo contra el gobierno. Ayer era, pero no sabes la cantidad de mensajes que recibimos, ayer era una cuestión que yo creo que era sobre todo contra las escuelas chicas de educación especial, de las más grandes, las más poderosas, ¿sí?, que amenazaban, que, bueno. Pero es el movimiento típico del mercado, ese. O sea, a nadie se le puede ocurrir cerrar una escuela de educación especial, sino al contrario. Y además tiene que haber públicas y privadas, bueno. Decime quién sos vos, Puigros. ¿Qué soy yo? No, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? Ay, no sé, soy una persona preocupada que laburo como todas las demás personas, que por suerte puedo escribir, que en realidad me apasiona, es lo que me apasiona. Antes me preguntaste si me gustó, cómo me sentí en un cargo, en los cargos públicos, y me sentí muy bien, muy bien, porque podía hacer cosas, pero me gusta mucho escribir y bueno, estar con mis hijos y mis nietos es lo más lindo de todo. Adriana Puigros. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.